rompiendo el reo de un sistema que me explota y que me jode cada día, de una farsa que alimenta el poder de la oligarquía. Quieren que creamos que esto es el fin de la historia. Quieren hacer que borremos el dolor de la memoria. Nos lo cuentan en la prensa, sale por televisión. Nos educan en escuelas que enseñan la sumisión. Como ellos, piensa por ti mismo y no creas lo que te cuentes. Seamos diferentes, aunque nos corten el cuello. Pero pa' que no molestes, tienen gente vigilando. Un ejército servil con el que controlan el mando. Te asustan y te matan por querer ir más allá. Te encierran en sus prisiones por querer tu libertad. Pero un día despertaremos y el monstruo ya no estará. Tienen los días contados y saben que esto va a acabar. Crees en su mierda, ser.